This is not my normal style. Somos hijos del trigo y del maíz. Hijos del trigo y del maíz. Somos hijos del trigo y del maíz. Hijos del trigo y del maíz. Somos hijos del trigo y del maíz. Marcando mi paso para éxito o fracaso. Todo depende de cómo vea una de llena el vaso. Medio vacío, no, medio lleno de qué. De toda esa gente que en el camino encontré. Y es que cruce el charco y me quito, me marco. Me abrazo fuerte donde fui, solamente buena gente. Sintiendo la conexión, pues donde vayas siempre encuentras una nueva opción. Cantando nuestro son al ritmo del tom tom tom tom. Amado corazón, que a veces una canción es suficiente para remover la mente de toda esa gente que piensa que estamos enfrente. Que piensa que estamos enfrente. La miseria me acompaña en ambos lados. He querido salir y me he cruzado el charco. Mas la vida sin trabajo es difícil cambiar, carajo. Se pelean los hermanos, sangre en las manos. Todos llevamos en la lana con la que compramos. Gracias a la mama, aquí estamos. En la tierra que cultivamos, yo también quiero mi cacho. Compartir es de mi agrado, entre iguales me he criado. Y lejos de mi casa me he sentido bien cuidado. Por chilango, por poblano, como hermano me han tratado. Hermana, hermano, no seamos ganado. Ganamos si nos vemos en el otro reflejado. De resentimiento, la superación y la unión de cualquier lado del mundo frente a la misma opresión. La misma sangre corre por el mismo envase. Somos el pueblo y no hay quien nos pare. Somos de la tierra como los solos nopales. Lucha por la libertad, tu tierra donde pares. A los niños de la calle poco hay que enseñarles. Pero siempre la droga domina en todas partes. De barrios marginales a pueblos autosustentables. El cambio real y tú tienes el power. Somos hijos del trigo y del maíz. Productos de la tierra madre debemos convivir. Luchar contra aquellos que no quieren reprimir. La lucha es social, la lucha por vivir. Peca Producciones. Qué moreno, ¿cómo se te queda el cuerpo? Pues tuve gre. A gusto. Más. ¿Y qué? ¿Ahora dónde vamos? No sé, tú tírale, venga.